en las 20 de la X. Número 11. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent $35,000, $45,000 up in Tiffany's. Got a bad kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Why should I be coming early in the morning? Oh yeah, shake it, make it send my money. Call me Mr. Bean, I go make you honey. Give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city. Don't need to make a look of pity. You won't make a sing joe me before you go see me. Hey, fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Here, here, dance for me, baby, pana. Can make you show. Nos vamos acercando a conocer cuáles son las canciones más importantes de esta semana. Ha habido muchos cambios esta semana, sé que están de acuerdo conmigo. Y de ustedes depende también qué lugares ocupen esas canciones que quieren que estén dentro de las 20 de la X. Ustedes pueden escribirnos en @la X965, en Facebook y en Instagram. En un ratito los leemos, así que bueno, empiecen a dejarnos sus mensajitos. Mientras tanto, seguimos informándoles muchas cosas que suceden desde el sur de la ciudad, desde donde se encuentra Estefanía Ortiz, junto a Laskin, que se están adelantando para tener con mamá un detalle increíble en el mes de las madres, ¿cierto? Señorita, estamos apenas en abril, pero usted sabe que desde ya se puede empezar. A mí me gusta mucho tener el tema de los regalos para las personas especiales con tiempito para dar un regalo maravilloso. Por eso los invito a que adelantemos el regalo para mamá.